viene con novedades. Primero para ya, dentro de muy poquitos días, pero obviamente pensando en lo que va a ser un escenario electoral, un escenario político intenso en Concordia y en la provincia. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer, día, como siempre. Buen día, es un placer estar de nuevo en tu programa. Ahí está. Hablale bien al micrófono, Eduardo. Ahí te viene Mariana, ya venía directo a hablar. Ahí está, nuestra productora. Bueno, se vienen momentos intensos en la cuestión política. Bueno, nosotros trabajamos en el marco de la Confederación Vecinalista de Entre Ríos, que es un partido político que tiene más de 14 años, es una conjunción de varios partidos municipales de la provincia que han armado la confederación y ha quedado como Confederación Vecinalista. Es una representación genuina de los vecinos de la provincia. Nosotros estamos trabajando con la candidatura de Alberto Olivetti, fundador del partido, y candidato a gobernador del mismo momento, quien viene haciendo una campaña hace más de un año ya, de los que hay lanzado, es el único que ya ha largado públicamente. Nosotros no tenemos interna en el partido, o sea que vamos a las elecciones del año que viene pensando con listas propias, en principio. Así que bueno, estamos trabajando en eso y en Concordia este fin de semana se realiza el sábado a las 11 de la mañana. Este sábado a las 11 de la mañana en el Club Alumni hacemos el plenario provincial del vecinalismo, en cual vienen varios fórmulas lanzadas de varias cabeceras de departamento de la provincia y legisladores, algunos concejales de que tenemos, por ejemplo, en Villaguay. Porque hay que decir, se tuvo una buena elección. El vecinalismo ha tenido, obviamente que uno siempre pretende más, pero ha tenido buenos resultados. Nosotros en la elección anterior pudimos desarrollar solo un 30% el vecinalismo en la provincia. Y hemos sacado un 3,6% en la provincia. En esta elección calculamos que vamos a llegar a un armado de un 80% mínimo en la provincia, lo que nos lleva a unos números de mínima mucho más altos que en la anterior elección. Seguro. Así que bueno, le vamos a meter fuerte hasta el final, ¿no? Nosotros. Eduardo, y esto te lo pregunto sin la intención de ponerte en un aprieto. Pero obviamente que acá se empieza a hablar de nombres propios y algunos ya lanzados. Se te posiciona obviamente como ya un candidato del vecinalismo en Concordia. Lo estás analizando, lo podemos confirmar. ¿Cómo es? Nosotros, bueno, sí, te lo vamos a confirmar a vos, Pablo, porque nos vamos a adelantar un poquito a los tiempos. Nosotros, hace tiempo que nosotros habíamos recibido la propuesta del partido, de referentes locales también, que se adhieren al vecinalismo, los vamos a ir dando a conocer, de que encabece la lista de candidato a intendente acá en la ciudad de Concordia. Algo que fue analizado por un tiempo, porque ser candidato, nosotros no nos tomamos esto en joda, esto es algo muy serio para nosotros, con mucho respeto hacia la gente. Significa disponer del tiempo de uno, de otras personas también. Significa una inversión propia, porque nosotros no vivimos del Estado. No hacemos campaña con dinero del Estado, somos emprendedores privados. Todo es con esfuerzo lo nuestro. Así que, pero sí, te confirmo que nosotros vamos a encabezar, yo voy a encabezar la lista de candidatura intendente acá en la ciudad de Concordia. Ahí está, confirmado, ¿no? Candidato, como no tiene interna, ya es candidato. Nosotros no tenemos interna, ¿no? Así que va a ser Olivetti candidato a gobernador y en Concordia, sí, Eduardo Bidoni va a ser candidato a intendente. Perfecto, confirmadísimo. Entonces, ahí ya lo tenemos grabado a Eduardo anunciando su candidatura. Hablame de la actividad del sábado y si las puertas se abren, porque te voy a hacer una lectura que hacemos en el programa. Hay mucho descontento con muchos sectores políticos y ahí veo una franja importante que no se alinea ni con uno ni con otro. Viste que el voto no es cautivo y muchos ven, y es más, hay agrupaciones que se arman como vecinalistas. ¿Crees que es una buena posibilidad? Más allá de este armado que me dijiste el 80%, ¿crees que es un buen escenario para el vecinalismo? El vecinalismo siempre es un buen escenario. Nosotros somos una fuerza transversal. Como son las elecciones desdobladas, las nacionales, nosotros Estamos dialogando. Igual, ellos no han confirmado todavía. Dialogando, ¿o dialogamos? Te llegaron. Algunos sectores sí estamos conversando, uh-huh. Sectores ligados al vecinalismo, algunos políticos también, uh-huh. Y otros también referencias de trabajadores de gremio, no uh-huh. gremialistas uh-huh. específicamente, sino trabajadores importantes de gremios yeah, importantes. Yeah. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, todo eso se va a ir desenvolviendo a lo largo de estos meses. Depende lo que los anuncios, los tiempos que anuncien el gobernador, que dispone uh-huh. si va a haber o no paso, si sí, va sí. a haber o no desdoblamiento, que calculamos. Algunos dicen que sí, pero viste que hay corrientes que dicen que no. Y lo de las PASO sorprendió en las declaraciones del gobernador ayer. O sea que ahí también es uno analiza, ¿no, Eduardo? Y dice, las PASO hoy podrían ser de un impacto. Pero bueno, positivo para un espacio como el vecinalismo. Digo. Nosotros consideramos que sí, que las PASO, en realidad, las PASO, tener cuatro elecciones es una locura. En un año nuevamente, en un marco de crisis total que hay en la provincia, en la ciudad y en la nación, y que no viene de ahora, viene de la gestión anterior y de la anterior, o sea, no es algo nuevo. Entonces, primero es un gasto enorme. Se calcula que suprimir unas PASO ahorraría a la provincia aproximadamente 10.000 millones de pesos, uh-huh. algo importantísimo en el marco de los pocos fondos que uh-huh. supuestamente hoy no hay para resolver diversos problemas. Por otro lado, las PASO se han tergiversado, entonces se han vuelto como colectoras de puestos políticos y no de en realidad de referencias realmente de militancia social, uh-huh. política, de años. Y nosotros creemos que no, las PASO no, desde las PASO no surge la representación uh-huh. real. Uh-huh. Se tienen que poner de acuerdo los partidos, los representantes de los partidos políticos. En todo caso, tiene que haber interna de partido, seguro. Que algo que no hay más. Resuelva. No hay más interna de partido, no hay más interna de autoridades. Uh-huh. O sea, yo creo que sí, que tiene que volver un poquito para atrás para de nuevo rearmar el escenario que era. Partido genuino, con representantes genuinos, uh-huh. y no una variedad de que no le, al final no le sirve nada, porque vos ibas a un cuarto oscuro y tenías 200 listas, no sabías uh-huh. Realmente los partidos minoritarios como nosotros, partidos más chicos, uh-huh. que no tienen todavía la fuerza de estar en el poder, pero que vamos a estar, quedaban diluidos en todo este negocio de las PASO, en las uh-huh. cuales el que los sí, espacios la políticos de grandes. Dinero abrían su juego y tenían 10, 12 balotas por uh-huh. Por ejemplo candidatos a intendente por un solo partido. Uh-huh. Nosotros consideramos que eso lo tienen que resolver adentro, uh-huh. una interna propia. Nosotros en todos estos años no hemos visto interna de los partidos. Uh-huh. No, sí, desde que aparecieron las PASO se cortó. Han sido totalmente dictatoriales uh-huh. las fórmulas. El dedo, como dice algún. Las listas ganadoras, la lista del comisario, como uh-huh. decíamos nosotros, son las que igual abarcan, uh-huh. terminan funcionando y todo lo otro es un esfuerzo, un gasto innecesario. Uh-huh. Y bueno, si surgen referencias fuertes, y bueno, la tienen que respetar un partido u otro, uh-huh. si la aceptan o no, y hay que respetar también la militancia del vecino, uh-huh. del dirigente. Nosotros en nuestro caso estamos tranquilos, tenemos 30 años de militancia, uh-huh. así que desde los 20 años estamos militando y capaz un poquito menos, así que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, en realidad nosotros nos enfocamos en nuestra proyección uh-huh. Local, provincial, en nuestro partido, uh-huh. que es la Confederación Vecinalista. Y nos ponemos a hablar y como hablábamos el otro día, que hay que escuchar mucho a la gente. Seguro, seguro. Ayer hubo cuatro manifestaciones en barrios, hubo cortes de sí, calle sí, sí, por seguridad. Tema planteando el tema de seguridad. Entonces, si este gobierno o los que están a cargo de este gobierno, la justicia o que sea, no escuchan al pueblo, como se dice, uh-huh. al vecino de a pie... Y bueno, el vecino de a pie va a tener que empezar a votar de otra forma, uh-huh. porque si en tantos años no han solucionado un problema y a la vez se va deteriorando, y bueno, hay que buscar otras opciones. Nosotros uh-huh. creemos que sí, lo uh-huh. solucionamos en el corto plazo al tema de la seguridad. Uh-huh. Para nosotros es muy simple, uh-huh. Lo solucionamos. Lo vamos a presentar en el plan estratégico uh-huh. nuestro, lo solucionamos en un mes, solucionamos el tema de la seguridad en Concordia. Mirá. O sea que ya están trabajando en propuestas, sí, en plataformas de gobierno, ponele. Sí, Está tiene que bueno. estar acompañado por la justicia también, porque la justicia también nosotros creemos que tiene que ser independiente, que no tiene que ser elegida por el sistema político, aunque dependa por la Constitución. Nosotros creemos que tiene que haber una justicia independiente que sea elegida de otra forma. Bien democrático, ¿no? Para eso están los tres poderes, la democracia. Háblame de los ejes de lo que va a ser el sábado la actividad, ¿no? Van a venir referentes, como vos dijiste, del vecinalismo de muchas partes, pero se plantean ejes puntuales de los cuales se van a apuntar para charlar. En principio vamos a hacer un diagnóstico Bien. de actual de en qué estado estamos como sociedad, en la provincia. Nosotros vamos a plantear la situación de la ciudad, que no es ajena a otros lugares, pasa en Paraná, en Concepción del Uruguay, en las ciudades grandes es la misma dinámica, se están produciendo los mismos inseguridad, bueno, la inflación que es a nivel nacional, Hay un punto que es una demanda, que es la pregunta para que me contestes si en este contacto con la gente también te llega, que es el tema de la generación de empleo, ¿no? Generación de trabajo, la madre pidiendo, che, mi hijo no consigue trabajo, y que obviamente eso después va impactando en problemática social y estas cuestiones, y a veces hasta te diría de la mano con la inseguridad. ¿Te llega este tipo de demanda? ¿Son temas que hay que avanzar? Todo el mundo está buscando trabajo y un buen trabajo, porque trabajo en realidad hay y sobra, pero que te lo paguen o que se lo bien paguen no Claro, hay, ahí ¿entendés? está. Nosotros planteamos un segundo parque industrial en la zona norte que abarque todos los aserraderos en la zona del Campo del Abasto, una parte del Campo del Abasto que tiene 80 hectáreas, que Ah, poco mira. menos de la mitad sea un segundo parque industrial para la ciudad de Concordia, la zona norte que absorbe una gran cantidad de mano de obra de esa zona que está postergada. Donde se pueden afincar todos los aserraderos, tienen fácil acceso a la ruta, a la autovía 14, pueden hacer plantas de saneamiento y reciclado de sus productos también. Así que nosotros instamos ahí a un polo agroindustrial muy grande, que se tendría que desarrollar en unas 30 hectáreas en esa zona. Mira. Eso en principio. Después nosotros queremos reflotar y queremos impulsar nuevamente el proyecto del puente Salto Concordia, el puente vecinal, no Salto Grande, el puente vecinal que ya estaba Sí, está el varias veces el proyecto. proyecto, ya sabes, iba a desembocar en Avenida Chabrillón y eso iba a posibilitar un intercambio con la ciudad de Salto y con la región, iba a potenciar de una ciudad de prácticamente 150.000 habitantes que somos ahora a un polo de desarrollo regional de más de 200.000 habitantes, un intercambio genuino, ¿no? Así que bueno, nosotros queremos ejes estructurales grandes para también combatir la desocupación, la creación de un puente generaría muchos, muchos puestos de trabajo y va con la antítesis de lo que está pasando, por ejemplo, con el aeropuerto, que se toma un empréstito del BID, que ya es el segundo, de 650 millones de pesos. Y bueno, no se ha hecho nada, poco y nada, y bueno, y tenemos un aeropuerto parado. Entonces nosotros vamos a potenciar, sí, lo que realmente, obras que impulsan el desarrollo regional y la mano de obra directa e indirecta instantánea, ¿no? Eduardo, la actividad del sábado, ¿no? Yo te decía hoy, se abre a la comunidad, al vecino que quiera darse una vuelta, que quiera ir a escuchar, a participar, ¿no? Porque obviamente son momentos de participación. Seguro, están todos invitados de la ciudadanía de Concordia, todos los vecinos que quieran acercarse al Club Alumni a las 11 horas, vamos a estar participando de un encuentro de qué Concordia, del espacio Concordia Futuro, que nosotros vamos a estar lanzando el sábado, Concordia Futura en el marco de la Confederación Vecinalista de Entre Ríos. En Concordia va a ser el espacio Concordia Futura que va a liderar el proyecto y es una Concordia que tenemos que armarla entre todos. Una sola persona, dos no pueden. Cuanto más gente tengamos pensando una Concordia que queremos o cómo resolvemos los problemas de la actualidad, y va a ser mejor para todos. Eduardo, y en este escenario, ¿no? En una reunión con los referentes principales del vecinalismo, ¿se empieza a analizar lo que es la cuestión de una campaña electoral, de cómo trabajar, cuando vos mismo dijiste hay estructuras con poder económico, poder político, poder mediático? Se analiza esto también, che, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo vamos los barrios? Che, alquilamos, hacemos el sacrificio, alquilamos un lugar, tenemos un sector para congregarnos. ¿Cómo se analiza eso, Eduardo? Sí, bueno, en principio ahora nosotros vamos a hacer un avance de la campaña un poco más rápido de acá hasta cuando empiece el Mundial, ¿no? Que es donde más o menos la gente se va a distraer un poco con el Mundial, con Argentina. Por ahí no le va a interesar mucho lo que sea político o los problemas cotidianos, se va a olvidar un poco, más si Argentina gana y que queremos todo. Así que tenemos al corto plazo una mini campaña de 40 días en que vamos a hacer un esfuerzo toda la provincia, cada uno de sus lugares, donde vamos a instalar las candidaturas, las cabeceras departamentales, van a terminar de instalarse en la provincia. Y a la vez vamos a reforzar con los vecinalistas de barrio, ¿no? Ahí hay que apuntar o no, Vecinalistas llegar que ya ahí. los tenemos, ¿no? Que ya vienen participando con nosotros y que ya, no el vecinalista puntero como tradicionalmente se conoce el Seguro, vecinalismo. seguro. Nosotros trabajamos con vecinalistas sociales, realmente referentes sociales, que no cobran de ningún lado, que dedican su tiempo a ver cómo mejoran su barrio o qué es lo que necesita el vecino. Siempre están interesados, entonces, bueno, ese tipo de gente sin ningún tipo de afán por ganar algo con el tema político, ayudan al desarrollo de la Confederación. Es muy genuino lo nuestro. Eduardo, y viste esto que yo te decía hoy, ahí se nota en muchos casos descontento con la política. Y no te estoy hablando de un partido particular. Hay gente que es del peronismo enojada con el peronismo, gente del radicalismo enojada con el radicalismo. Se abre la puerta para esa gente también que hoy dice, me siento afuera, he participado en campaña, todo, pero hoy no me siento adentro de ningún espacio. Se abre la puerta dentro del vecinalismo para la participación. En muchos casos, cuadros muy interesantes, que hoy están enojados, alejados. ¿Se abre la posibilidad de esta participación? Sí, como te reiteraba, la Confederación es un espacio transversal, ¿no? Abierto a todas personas de bien, ¿no? Que nosotros, nuestras listas, nosotros trabajamos con ficha limpia, o sea, que no fue autorizada por la ley la ficha limpia, pero nosotros en nuestro partido sí Sí, trabajamos. trabajamos con la ficha limpia, y que tengan una ética o un pensamiento parecido al nuestro, ¿no? Sí, está abierta las puertas y por Perfecto, por supuesto. eso es buenísimo lo del sábado, ¿no? El que quiera ahí que se dé una vuelta para escuchar, para hablar en un caso. Y empezás a pensar en el nombre que te acompañen, obviamente esto después se va a intensificar, va a tener que aparecer la compañera de fórmula, va a tener que aparecer la lista de concejales, los funcionarios que te acompañarían, empezás a diagramar así. Sí, ya tenemos un diagrama más o menos de quiénes van a acompañar los ofrecimientos que se han dado. Estamos esperando respuesta nomás. Y bueno, se van a ir dando en el transcurso de la campaña, Claro, y se ¿no? van a ir dando a conocer. A veces mejor ahora guardarlo que obviamente lanzar todo de entrada. Teniendo en cuenta esto que hablábamos de las problemáticas de Concordia, cuando vos tenés estos contactos con los referentes en la provincia, ¿Concordia tiene su idiosincrasia particular? ¿Se habla de Concordia? Porque viste que Concordia es un monstruo. Vos mismo dijiste, más de 150 mil habitantes, ¿no? Hoy un candidato Olivetti pone, le dice, che, mirá que Concordia tenemos que laburar. Si tenemos una buena elección en Concordia, nos posiciona en la provincia. ¿Se habla de esto? En principio, ningún candidato a gobernador puede ser candidato si no tiene Una buena elección acá. o medianamente tener una elección acá, una lista de Concordia. Concordia, la diferencia de las otras ciudades, que Concordia ha tenido gobernadores durante todas estas 4 décadas, prácticamente que han sido de Concordia. Entonces, no se entiende cómo la ciudad está viviendo una crisis. En estos últimos 4 años, por ejemplo, no se han inaugurado viviendas. Y no hay proyección de viviendas nuevas. El IAPB ha sido desmantelado prácticamente. Lo que llegaba era de Nación hace años, las propuestas de habitacionales, por ejemplo, y hoy no están. El reclamo de la gente es cotidiano, es cotidiano. Los ejes son los mismos: trabajo, el problema de inseguridad, Sí, son las el que va al demandas. supermercado no le alcanza el dinero. Cada vez el salario se desvaloriza de aquellos que trabajan, el peso se desvaloriza, y eso lleva a una crisis, sí, institucional. Yo creo que Concordia, o sea, les ha ido de las manos a la gente que está gobernándola desde hace 4 décadas, y tiene que haber un replanteo sobre eso. Concordia no es pobre, Concordia la han empobrecido. Concordia es una región muy rica, la zona de Concordia, una de las más ricas que hay en el país. Este, acá se cultiva arándano, citrus, hasta viña. Hay producción de todo lo que se pueda dar. ¿Y cómo puede ser que Concordia esté sumida en un 50% de pobreza? Uno recorre, sale de las obras grandes que vienen de Nación, que están bien gestionadas, pero bueno, también no están supervisadas, y bajo ellas hay bolsones de pobreza que hacen acordar, nos hacen acordar al conurbano bonaerense en sus peores épocas, o al Gran Rosario en la época actual. Eduardo, y te pregunto, teniendo en cuenta esto, ¿no?, que se viene un escenario electoral, ¿se toma en consideración lo que es hacerse cargo, ponerme, te toca meter una buena elección y te tenés que hacer cargo de un municipio como el de Concordia? ¿Se toma en cuenta la estructura hoy de lo que es la Municipalidad de Concordia? Sí, nos sorprendió el anuncio antagónico del intendente de achicar el Estado y a la vez anunciar una nueva secretaría. No entendemos esa dicotomía de discurso. Sí, creemos que Concordia, el Estado tendría que ser más reducido y efectivo. El 80% de los ingresos del presupuesto, que hoy, este año, van a circular en los 10 mil millones de pesos, el 80% se destina al pago de empleados y servicios. Servicios contratados por el municipio, sin ningún control, sin ninguna auditoría. Nosotros sí creemos que sí. Primero hay que auditar todo. Hay que auditar, hay que ver qué es lo que se entra realmente y cómo sale eso. Yo creo que al no haber control, nosotros creemos que tenemos que crear una oficina de control que sea ajena al municipio, que pueda por lo menos observar todas las acciones de contrataciones, que hoy el mismo que propone la contratación sale contratado, o sea, digámoslo así, ¿no? Eduardo, más allá de la actividad del sábado, gente que está escuchando el programa, que no pueda ir el sábado, o algunos no se quieren mostrar todavía, generamos que te contacten, contacten más allá de posiblemente después aparezca un local. Esto es, siempre generalmente es el camino que se va llevando para una campaña electoral, pero que te contacten. Nosotros utilizamos mucho las redes sociales, que es lo que nos manejamos. Me pueden ubicar en Instagram, en Facebook o Twitter, me mandan un mensaje, ahí están mis números de teléfono, mi situación de contacto, así que pueden localizarnos por ahí. Y bueno, sí, pronto, lo más pronto posible, estaremos inaugurando nuestra sede propia acá en Concordia. Todavía no tenemos lugar, tenemos que definirlo. Los alquileres tampoco están muy... Pero es el camino. es un temita, porque como dijo Eduardo, no tienen la estructura de poder económico que por ahí tienen otros espacios, pero es el camino, ¿no? Un día van a necesitar para congregarse, para charlar, para armar estrategias de campaña. Eduardo, y te pregunto, teniendo en cuenta todo esto que hablamos y los análisis que hiciste, ¿también se analiza los nombres que empiezan a aparecer como candidato? Algunos confirmados, algunos como precandidato porque tienen internas, otros... Pero analizás esos nombres, viste que varios ya han manifestado su intención. Estamos en democracia y todo el mundo legítimamente tiene la posibilidad de proclamarse, autoproclamarse o desarrollar su espacio como quiera o como crea conveniente, ¿no? Pero nosotros no somos parte de la grieta, eso es lo que queremos dejar muy claro. La grieta es un negocio que han formado los dos grandes frentes que han gobernado la Argentina en estos últimos años, que es el Frente de Todos y Cambiemos. Cambiemos es gobierno y también es gobierno en Capital Federal, es gobierno en Córdoba en muchos lugares, es gobierno en Jujuy en muchos lugares, en Entre Ríos también tiene muchos legisladores, no es oposición tampoco. El Frente de Todos también es otra parte que hoy está unificado, por ejemplo, acá en Concordia, provincia y nación, y los problemas se siguen agudizando, así que nosotros creemos que tiene que haber una tercera fuerza, una tercera posición, y nosotros consideramos que no somos parte de la grieta, nosotros somos de parte del vecino. Eduardo, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, sabes que mantenemos el contacto porque esto se va a incentivar, esto va a ir generando actividades y movimientos que tienen que ver con lo que se viene rápidamente, más si llegan a adelantar las elecciones, se va a intensificar más y se desdobla de las nacionales. Pero bueno, ahí está entonces, actividad del sábado confirmadísima, el Club Alumni a partir de las 11 de la mañana. Confirmado, y bueno, esperamos a todos que los que quieran participar, y bueno, saludar de aquí a los que están escuchando, que tengan una buena jornada, y especialmente a ustedes que siempre nos han recibido con todo este afecto y esta predisposición, y con un muy inteligente programa que hacen ustedes. Perfecto, y obviamente después, a partir de Eduardo, generar el contacto con Olivetti para tenerlo. Ya hemos tenido una charla ya con él. Ya hemos venido, sí, así que sería un gustazo, ¿eh?